causado. Sígueme y te sigo, mami, que para la rumba es que nos vamos. Y bailando no te quitamos del mal de amor que nos han causado. Oh, oh, oh. Bailando no te quitamos, del mal de amor que nos han causado. Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí. Que pensaron que de amor no íbamos a morir. Voy a sacarme sufrimiento del pecho. Hay que beber. Que nos han causado.